se me ha ido la sonrisa. ¿Qué estarás haciendo ahora que recuerdo tus besos? Quiero que se muera hoy de una vez todo este momento, que no quede una espina de tu amor clavada aquí en mi pecho. Cada espacio de esta casa hacen una aventura, el intentar olvidarte. Despierto mirando al sol, intento dar un paso adelante, que se quede atrás todo lo que fue, para seguir riendo.